Gerdon Sick, 10 de octubre de 1941 en Viena, Imperio Alemán. 7 de abril de 2018 en Sopron, fue un alemán escritor, poeta e historiador revisionista de Austria. Onsic fue autor de numerosos libros y editor de la revista Alt. Fue funcionario del Movimiento Popular Austriaco, también Movimiento Popular contra los Extranjeros. Desde 1967 fue un importante funcionario del Partido Demócrata Nacional en Austria, que fue prohibido en 1988. En el curso de sus esfuerzos por abolir la ley de prohibición nazi impuesta por las potencias ocupantes, escribió una petición al Parlamento Austriaco para abolir la ley de prohibición del NSDAP. Gerdon Sick nació el 10 de octubre de 1941 en Viena, hijo del doctor ingeniero Jur Hans y de Irene Onsic. En marzo de 1944, el padre de Onsic fue muerto a la cabeza de su pelotón en la cabecera de la playa Netuno, luchando por Alemania. De acuerdo con la última voluntad de su padre, si he de caer, los niños deberán ser educados en mi pensamiento. 4. Gerd recibió de su madre la educación en el compromiso con la tierra, la gente y la patria. En 1949, cuando hubo una gran hambruna en Austria ocupada por los aliados, un tren especial con niños gravemente desnutridos llegó a la frontera española. Uno de estos niños hambrientos fue Gerdon Sick. Fue admitido durante un año por una familia española, con quien tuvo una amistad cordial hasta el final de su vida. De esta época también es su dominio del español. Por eso es comprensible que décadas más tarde, Onsic buscara protección en este país de la persecución política, pues ya le había brindado protección. Por primera vez, Onsic atrajo atención política en 1958, cuando abandonó Rugía casi por completo con toda la actividad y toda la comunidad ancestral del complejo católico de la escuela secundaria austríaca, ya que ésta ya no confesaba con la nacionalidad alemana. En 1961, cuando comenzó la lucha por la libertad del Tirol del Sur, Onsic también trabajó con amigos en Viena. Distribuyó panfletos en los que defendió la idea del Reich y describió al gobierno austríaco como lo que era y sigue siendo, es decir, un gobierno títere establecido por los aliados. Onsic atacó la fachada del Parlamento austríaco. Más tarde, Onsic se dio cuenta de que este tipo de accionismo era más bien dañado para la causa de Tirol del Sur. En agosto de 1961, fue condenado a 4 años de prisión. Poco después de cumplir su condena política, Onsic, a fines de 1965, se unió al Partido Demócrata Nacional del luchador por la libertad del Tirol del Sur, el doctor ingeniero Norbert Burger. Fue condenado en mayo de 1992 a 18 meses de prisión, por publicar su libro, Absolución para Hitler. Después de un proceso que duró 5 años y un juicio de varias semanas, en el cual se creó una ley para ser aplicada especialmente en ese caso, Onsic huyó a España. El sacerdote católico Robert Victor Knirsch, quien colaboró en el trabajo de Onsic y escribió el prólogo de su obra, fue suspendido inmediatamente de su ministerio e ingresado en el hospital psiquiátrico de Guggen, donde falleció al poco tiempo. En diciembre de 2005, Onsic solicitó al embajador de Irán en Larfa ayuda para que le proporcionara un abogado a Ernst von Dell que, sin temor, aporte el conocimiento histórico existente. Tal abogado también ser la voz de la verdadera Alemania, que hoy no tiene voz. Ya en 1986, Onsic había escrito en la revista Alt un llamado al mundo árabe. Exponer el gaseamiento de los judíos como la mayor estafa de propaganda en la historia mundial, sería de una importancia inmensa. Y pidió ayuda financiera para ello. Esta convocatoria se publicó en el periódico Kuwaiti al-Balagh y se considera que sentó las bases para la conferencia sobre el holocausto celebrada en diciembre de 2006 en Teherán. En representación de Onsic, el abogado Herbert Schayer participó en la conferencia. En agosto del 2007 se emitió una nueva orden de arresto contra Onsic. El 23 de agosto de 2007, Onsic fue arrestado por una orden española emitida por el Tribunal Penal de Viena. En el pasado, España había rechazado 2 veces la extradición de Onsic, con la intervención personal del rey español Juan Carlos. La entrega de Onsic a Viena tuvo lugar el 4 de octubre de 2007. El 3 de diciembre de 2007, la audiencia de apelación sobre la sentencia de 1992 tuvo lugar ante el Tribunal Regional Superior de Viena. La apelación fue rechazada y el encarcelamiento incondicional de 18 meses confirmado. En mayo de 2008, la oficina del fiscal de Viena presentó nuevos cargos por la llamada reofensiva nacionalsocialista, por lo que Onsic se veía expuesto a un veredicto condenatorio de hasta 20 años de prisión. El 20 de abril de 2009, comenzó el juicio contra Gerdon Sick en el Tribunal Regional de Viena. Tras un juicio sumamente abreviado, fue sentenciado a 5 años de prisión el 27 de abril de 2009 por expresar sus opiniones. El 1 de marzo de 2010, la sentencia fue apelada y se redujo a 4 años. En julio de 2010, el juicio continuó con los pasajes de los libros de Unsig Rogean Fiend y de Gewichtet Rage. Los textos y las citas en los libros fueron sacados de contexto y reinterpretados por el fiscal de manera parcial para hacerlos aparecer como declaraciones de compromiso nazi. El 9 de septiembre, Herdonsig fue condenado a 2 años más de prisión, lo que resultó en una sentencia total de 6 años. El 8 de septiembre de 2011, Onsic fue liberado prematuramente debido a su vejez y su integración social en España después de cumplir 2/3 de su condena. Mentiras sobre Onsic. Acerca de Onsic, el sistema a través de la prensa y las agencias de inteligencia han esparcido una serie de mentiras con la intención de la desinformación deliberada y exponer a Onsic al desprecio público. Onsic es el sobrino de Amon-Gth. Onsic ha sido referido falsamente los medios de comunicación durante años como el sobrino de Amon-Gth, representado como comandante asesino y sádico de un campo de concentración en la película La lista de Schindler. En verdad, Amon-Gth nunca fue el tío de Herdonsic. El breve matrimonio de su tía con Gth fue anulado por el Estado y la Iglesia por crueldad mental 6 años antes del nacimiento de Onsic y 3 años antes del acceso de Austria al imperio. Esta mentira apareció por primera vez en un libro pseudocientífico del Centro de Documentación de la Resistencia Austriaca y se repite hasta el presente, al punto tal que Wikipedia en español afirma que la madre de Onsic fue la mujer de Amon-Gth. Onsic huyó a España antes de su condena. Herdonsig no huyó del país en el verano de 1992 por su libro, sino en enero del mismo año, luego de haber sido atacado por el jefe del Archivo de Documentación de la Resistencia Austriaca, el Dr. W. Neugebauer, en la televisión y en presencia del ministro del Interior y el jefe de la policía, donde fue difamado afirmando que era el jefe de un planeado golpe militar cuyos actores aparentes ya estaban bajo custodia. Unos meses más tarde, los arrestados fueron absueltos. Las armas mal asignadas a ellos provinieron de una violación teatral por parte de una banda de delincuentes. Estos eran meros muñecos de plástico. Solo después de que el cuento de hadas del Wersportgruppe Trenck hubiera sido desmentido, Onsic regresó a Austria para enfrentar el juicio del libro Absolución de Hitler. Después del veredicto, Onsic huyó a España de nuevo. Onsic era un nacionalsocialista. Onsic nunca se refirió a sí mismo como un nacionalsocialista en su vida y nunca usó símbolos de esa época. Siempre estuvo preocupado por la verdad histórica, no por la rehabilitación del nacionalsocialismo, como siempre lo acusó la prensa. Por esta razón, Onsic siempre se opuso a la demonización del nacionalsocialismo, si se trataba del motivo base del sentimiento anti-alemán. Onsic también analizó el programa del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores y no pudo establecer una imagen criminal del mismo. Onsic es un negador del Holocausto. Negar significa que alguien hace una afirmación de que un hecho o circunstancia no sucedió. Sin embargo, Onsic siempre ha pedido en sus libros solo que se presente evidencia incontestable y creíble del llamado Holocausto. Onsic fue el cerebro detrás de las cartas bomba. En el curso del llamado caso de las cartas bomba, que sacudió a Austria a principios de la década de 1990, el jefe del Centro de Documentación de la Resistencia Austriaca, Wolfgang Neugebauer, afirmó que Herdonsic estaba detrás de las cartas bomba, aunque la policía vigilaba a Onsic. Además, la revista austríaca News sospechó que Onsic durante años había sido el jefe de una pandilla de asesinos con bombas. En una entrevista de prensa, el director general de Seguridad Pública, que es el oficial de policía más importante de Austria, acusó a News del engaño, afirmando que Onsic podría forzar una corrección en el tribunal. Muerte. Onsic murió el 7 de abril de 2018 por la tarde en el exilio húngaro en Edinburgh, húngaro. Sopron, hoy, sábado 7 de abril de 2018 a las 14:30 horas, el hermano federal, compañero y compatriota Herdonsic fue llamado al gran ejército y al hogar eterno. Ayer, estuvimos juntos y hablamos por teléfono normalmente esta mañana. Luego me llamaron a las 14 horas nuevamente para que fuera a su casa rápidamente. Al llegar a las 2:30 de la tarde, yacía sin vida en el suelo en presencia de su esposa. Los paramédicos convocados lo intentaron todo y, finalmente, falleció por un infarto de pulmón. Nuestras condolencias son para su esposa y familiares. Tenemos la obligación y la misión de seguir adelante. Conmocionado, envío este mensaje y permanezco también para la mesa redonda, de Burger Markomanen. Wilhelm Mayer 10.